Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com. Y a mí siempre me da mucha alegría conversar con alguien que está haciendo un éxito, y sobre todo por la continuidad, por ejemplo, de una obra. Me estoy refiriendo al principio de Arquímedes, una obra que tuve la oportunidad de ver por primera vez, porque ya la vi dos veces, por primera vez en el Teatro San Martín. Y fui, voy a decirlo, porque me la habían recomendado muchísimo y me costó conseguir entradas, porque la sala es la chiquita que queda abajo, y entonces las entradas se agotaban. Me acuerdo que extendieron una semana y ahí pude enganchar yo. Hoy nos está dando en el San Martín, después de una travesía por distintas salas, se ha instalado en el Teatro Apolo, que queda en la Avenida Corrientes 1372, y vamos a hablar con muchísimo gusto con uno de los protagonistas del principio de Arquímedes, que es Martín Slipak. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Gracias por atendernos, Martín. No, por favor, muchas gracias a ustedes por comunicarse. Muchas bueno, gracias. Volví a ver la obra, obviamente, porque, bueno, claro, viste, me quería actualizar, porque ha habido algunos cambios en el elenco, sí, porque también cambió el espacio escénico. Es cierto. ¿No? Y entonces, bueno, tenía muchísimas ganas de conversar con vos sobre esta, yo diría, intensa, inquietante obra del principio de Arquímedes. ¿Cómo lo vas tomando vos en todo este itinerario y el periplo que viene realizando la obra con muchísimo éxito? Porque el sí. Apolo estaba lleno el otro día. Sí, sí, mira, muchas cosas. En principio es cierto, pertenecer a una obra que está haciendo un éxito, como vos decís, o que le está yendo muy bien, siempre es una alegría. Uno nunca sabe qué va a suceder con el teatro, con una obra, uno siempre tiene lo mejor, pero después el que tiene la decisión final es el público, y acá la verdad es que estamos teniendo una respuesta, como vos decías, desde el San Martín, que era otra apuesta, era una apuesta muy particular porque era a dos frentes, es decir, con el público enfrentado, casi que estaba adentro de la escenografía. Muy interesante, te diré. Era muy interesante. Era estar ahí adentro. Sí, claro, y eso se sentía, digo, tanto el público como nosotros, era toda una unidad, ¿viste? Claro. Y después la apuesta de ampliarse y ver qué le pasaba a la obra con eso, ¿no? Porque ya no, digamos, esa profunda intimidad que se generaba en el San Martín con el público casi adentro de la escena, ya no se iba a dar. Y sin embargo, bueno, la sorpresa de sentir que la obra sigue impactando, sí, que la gente se sigue sintiendo totalmente identificada, que sigue surgiendo esta cuestión de que la gente casi que se pone en el lugar de los personajes, uh-huh, ¿sí? Porque es una obra que te necesariamente te pide como espectador estar completamente activo y preguntándote constantemente qué es lo que uno haría en esa situación o en situaciones parecidas. La obra habla, o mejor dicho, tiene como puntapié un tema tan delicado como es el abuso sexual, ¿no? Y sin embargo, a mí lo que me parece muy interesante de la obra es que eso es un punto de partida para tocar un montón de otros, claro, temas delicados, sociales, vigentes, absolutamente vigentes. Entonces la gente sale, viste, con mil preguntas, reflexiones en la cabeza, no solo de la ficción que acaban de ver, sino de todo lo que está sucediendo. Y por otro lado, digo, más allá de que la obra ya no se hace a dos frentes, sigue teniendo una propuesta escenográfica que es muy particular, y eso la gente también nos lo dice, que nunca habían visto algo así, que es este tema de los cambios de frente y punto de vista. Cierto, dentro de la obra, que son, sí señor, sí señor, desorbitantes, y que tienen también un significado muy muy grande que va de la mano con la historia. Vos sabés que, bueno, tu papel es el de Héctor, pero me gustaría que también habláramos de tus otros compañeros, Beatriz Spelsini, sí, Esteban Meloni, Nelson Rueda, porque realmente cada uno cumple un rol importantísimo como corresponde, pero digamos ahí hay un nivel de trabajo de conjunto muy, muy interesante. Sí, sí, es cierto. Varias cosas, ¿no? Digamos, más allá de que de que son grandes actores y de que es un placer, por supuesto, compartir con ellos y de que la obra requiere, digamos, para los actores una atención profunda, porque al no estar contada cronológicamente, sino que la historia va y viene y hay situaciones que se repiten, entonces hay que estar muy atento en relación a qué parte de la historia es la que uno está repitiendo y cómo estaba, cómo la hizo, porque además a veces hay pequeñas variantes en las funciones que uno tiene que volver a repetir y manejar las energías de un momento a otro. Pero no solo eso, sino que a mí me parece también que es muy inteligente de parte del dramaturgo que cada uno de estos personajes no tiene malas intenciones, digo, dejando de lado la posibilidad de un abuso y todo eso que... Queda ahí en la duda, porque en realidad... Por supuesto, pero después todo lo que se mueve, ¿no? Cada uno de estos personajes, la verdad es que no actúa de mala fe, sino que actúa atravesado por el miedo, ¿no? Por subsistir en medio de un hecho tan brumoso, tan terrible. Entonces, es interesante porque las actitudes que toman los personajes son contradictorias. Sí. Es decir, son muy humanas y cada uno se puede ver reflejado en esto, ¿no? En lo que uno hace cuando le llega cierta información y cómo puede especular con eso y cómo puede... cómo se manipula una información por miedo, cómo te cambia la visión del otro de un momento a otro, y eso es terrible porque se resignifica todo lo que es el otro. Entonces, los personajes responden a esas cosas tan contradictorias del ser humano y tan complejas, de una manera que además está muy engranada con lo que es la historia y la intriga, y cómo se cuenta, así que es muy placentera de actuar la obra. Bueno, nosotros desde acá la recomendamos, imagínate, la vi dos veces y bueno. No solamente que no me costó verla, fui con muchísimas ganas de ver la nueva apuesta, porque me gustó mucho la obra, me gustó mucho cómo la hacían, y también quería de alguna manera ver qué me pasaba a mí con este cambio de escenográfico, digamos, o mejor dicho, del lugar, ¿no? Y la verdad es que me gustó muchísimo. Pero vos sabés que nosotros en este programa, además de charlar con la gente por lo que está haciendo, también nos metemos con su pasado profesional, quédate tranqui, con su pasado profesional. Y nosotros acá nos complementamos. Digamos, de la obra, que es lo que estás haciendo en este momento, me ocupo yo porque además vi la obra y demás. Pero del pasado se ocupa Gustavo Lema junto con Eric Domergue, y ahora él te va a contar... ¿Cómo va a ser este desgrane de tu pasado profesional? Qué miedo. Martín, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Me gustó lo de qué miedo, digo, para jugar siempre es un buen puntapié. Pero si te parece... Para seguir con el clima de la obra. Claro. Con el clima de la obra, exactamente. Escuchemos la presentación y ya te cuento de qué se trata. Muy bien. Maná. El no sé. Estamos, Martín, en la versión 2015 del No Sé, este juego que ya tiene 2 o 3 años. Bueno, no importa, no vamos a contabilizar. Varios años tiene. Tiene su pasado también. Sí, ya también pasó por varios escenarios y esas cosas que pasan también con las obras de teatro. Ajá. El caso del No Sé es el siguiente. Buscamos 500 audios de tu carrera y vamos a hablar de tu carrera. Nos quedamos con muchos audios afuera, Martín, dando vueltas por ahí. Pero te comento muy rápidamente las reglas. Es así, vos arrancás con 1000 puntos. Sí. Esos 1000 puntos ya son tuyos, los tenés ganados, ya los tenés acreditados en tu cuenta en el banco. Excelente. A ver, cada 5 segundos que tardes en responder de qué trata este audio, te descontamos 100 puntos. Ay, Dios mío, qué tensión, por favor. Si le pedís una ayuda a Julia Bowland, te descontamos 200 puntos. Pero, bien, perfecto. Pero si le pegás, mantenés los puntos, digamos, no seguís perdiendo. ¿Y no sumo? No sumas. Nunca sumas. Siempre perdés. Bueno, hay que revisar las reglas. Entonces. A ver, es más, si tenés un error, descontás también 200. Ajá. Acá, mira, acá en el final de toda la grilla dice: las instrucciones. Si decís el año cual hiciste este trabajo, sumás 100 puntos. Muy bien. Y si es correcto, también sumás 100 puntos. Acá está. Sí, no, perfecto. Teníamos un error. Tengo que decir el título de la ficción, de lo que sea que ustedes pasan. Muy bien, eso mismo. El título. Sí, sí. Okay. ¿Y puede ser cine, teatro, lo que sea, o claro, es más orientado a la televisión? Oh. Pero puede ser un video interno de tu casa, ¿no? Imagínate, okay. 500 audios tenemos, imagínate que... Una fiesta okay. infantil. Sí, cualquier cosa. Con lo poco que me gusta mi voz, así que vamos a ver que cuánto bien la paso en este juego, pero bueno. Es que en el 2015 decidimos ponerle torturando al invitado, se llama esto, claro. Pero esto no es gratis, ¿eh? Esto va a ser por un premio maravilloso, acá Julia Bullen estuvo pensando también junto al equipo de producción, y bien. Tenemos un premio principal, que es como para que vos sigas a tono de lo que estás haciendo en el teatro, es una pelopincho, excelente. Pequeña, excelente. Pero te cubre hasta las piernas, ahí es garpadora, bueno, para los 34 pero grados. Para mi hija le va a llegar al cuello. Oh, pero para bien, ¿eh? Para tu hija es una olímpica. Sí, por eso. Y olvídate, y en el caso de que no ganes el premio Consuelo, son unos bracitos, ¿viste? Inflables para los niños. Los flotadores. Excelente. Sí, pero tenemos un problemita, nos vino uno fallado, así que solo funciona uno, pero si le das uno el aleteo solo. Del otro, te mantenés en pie, más o menos. O le pongo un parche, no, bueno, hay problema. Bueno, eso es otra posibilidad. Me gusta ese perfil así creativo. Bien, sí. Tenés que decir un número del 1 al 500 y arrancamos con el primer audio, ¿te parece? 470. Oh, qué seguridad. A ver, escuchemos. Llamala, capaz que te atiende si está en la casa. Pues salió rajando para afuera ella, también para la calle. Yo igual le pegué, sí, con una cadena le pegué. No se cayó, para nada, le enganché acá en la nuca, en la cabeza, en el cuello, el hombro. No se cayó, no le di bien tampoco. Sangre le hice. Terrible. Bien. Tiempo en el aire, empieza a descontar, ¿eh? Ay, Dios mío, no sé, eso parece... 100 puntos menos. ¿Podría ser cuento de Fontana Rosa? No. ¡Muy bien! Sí. ¡Correcto! Para el contador ahí, como le ha pegado, descontaste 100 puntos igual, pues pasaron 5 segundos, pero si, no, nos decís la fecha de presentación de esto al aire, el año, con el año nos quedamos contentos, sumar esos otros 100 puntos. No sé, arriesgo completamente 2006. En el post. Mirá. Qué lástima, ¿eh? De emisión, por ahí lo grabó el anterior. No, nosotros tenemos alguna fecha. No, es muy firme, Julia, no podemos. Está aquí mirando ¿Qué fecha era? 2007. 2007. Bueno, pero tenemos que decir que solo has descontado 100 puntos, estás en 900 puntos hasta ahora, el puntaje récord, porque sos el primero que participa este año, así que estás ganando, Martín. Vamos con el segundo número de los 500. ¿Te digo yo un número? Sí, el que más te guste. 230, entonces, números redondos, vamos a ver cuál es el audio. Voy a decir algo, con toda la onda te lo digo, ¿sí? Yo me voy a ir de casa en algún momento. Hay tipos de mi edad que están en la casa con sus padres, lo más cómodos, no se van, no se mueven, están bien. No es mi estilo. Vos lo sabés, ¿sí? Yo quiero intentar algo, quiero poder hacer la mía. Ahí es el audio, tiempo empieza a correr. Lo escuchamos, Martín. En eso es Trátame Bien. ¿No? No es Trátame Bien. No es Trátame Bien. No te puedo creer. El contador sigue pasando, 100 puntos menos. No. Mirá, por la naturalidad con la que me escuchaba, pensé que era... A ver, yo me voy a ir de casa. Le estoy diciendo a alguien que me voy a ir de casa. Y será un unitario. Ay, no sé. Es una lástima cuando la gente pierde. Perdí. No sé. No tengo idea. Ay, 700 puntos para el contador, porque si no es una desgracia. Qué bárbaro. La hija está llorando porque no tiene los brazaletes. Para el natatorio, chicos. Tiene que salir a comprar. 700 puntos, estamos 700 puntos. Te tengo que decir que esto es Historias del Corazón, Ojos que no ven. Ah, mirá. ¿Lo recordás? Mirá. Porque por ahí, si no, le sacamos los puntos a la producción, porque por ahí puso cualquier cosa. Es correcto, sí, ¿no? Sí. ¿Te acordás de ese programa? Sí, yo hacía un chico no vidente. Exactamente. Un programa que me trajo muchas alegrías. Un capítulo mirá. Que me trajo. Y además, eso de. Bueno, me asesoró un chico, Andrés, que era no vidente, un músico no vidente, fue espectacular la charla con él, fue increíble, y fue muy difícil de actuarlo, porque era sacar el reflejo, uno de los sentidos y reflejos más grandes, ¿no?, que es la visión, y uno todo el tiempo reacciona a eso, así que nada, fue como muy interesante para actuarlo. Sí, me acuerdo, pasa que como en Trátame Bien también tenía un momento donde él se iba de su casa y todo eso se me mezcló, pero está bien. Suena bien la excusa, pero no, lamentablemente no. Dejamos en 700, no, disculpanos. ¿Te acordás? No, está bien. ¿Recordás el año para ver si podemos sumar, aunque sea? Ahora que sabes qué es. Claro. El año, Bueno, voy a arriesgar en año 2013. Sí. Correcto, correcto, suerte, correcto. Por favor. Llegás 800, entonces es tu puntaje. Estás muy bien. Bien. Te queda una última posibilidad. Esto es los brazaletes o la pelopincho. Bueno. O la gloria o la desgracia, digamos, como perfecto. Vos lo veas. El último perfecto, número. Dámela fácil, por favor. El último. Y depende del número, depende del es número. Fácil. A ver, el último. El 1? Vamos a jugar al 101. 101 es el número, 101. Como el colectivo. Ese es el número que he elegido. A ver cuál es el audio. A ver. ¿Nadie? No, te juro que no. No, Lolita, ya te quita, no te quiero pegar un tiro, ¿eh? Lolita, no te quiero pegar un tiro. ¡Lolita! Tremenda, la escena. Tiempo en el aire, lo escuchamos, Martín. Tremenda. Mira, reconozco más los gritos de Virginia Innocenti que mi propia voz. Así que, orientándome por eso, eso es cuentos de identidad. Muy bien, no, correcto, muy bien. Lamentablemente pasaron más de 5 segundos cuando tanto estabas en 800 que hasta en 700. Le estaba dando una introducción al asunto. Es así, Martín, es así, lamentablemente. Por ahí la próxima lo puedo hacer un poco más rápido. ¿Recuerda el año, Slipak? Y fue 2014. Sí, señor. Muy bien. Ha sumado nuevamente el 800, estamos subiendo y bajando todo el tiempo. Oh, sí. 800 puntos es su puntaje. Pero creo que debería estar en 1000 ya. ¿Cómo 1000? No. Encima reclama. Adivina el título y el año. Lo único que le digo, la pelopincho se juega a final de año, porque no le dijimos que hay un retraso con la entrega. No hay problema. Y lo no segundo que le decimos, le mandan saludos del colegio secundario al taller. Mira, es un colegio que yo cada vez que puedo lo recomiendo porque es espectacular. Yo lo tuve que dejar porque en esa época grababa en Martínez y fueron 2 años espectaculares. Me quedaba muy lejos, pero una secundaria con orientación en medios de comunicación, excelente. Ahí, ¿cómo sabés vos, Gustavo Lema? Ahí trabajo yo y tienen un recuerdo excelente de Martín. Mirá. Son como los fans número uno de cada cosa que hace. Está buenísimo, así que por me eso... Me acuerdo del director, Guillermo, un genio. Buenísimo. Una cosita, volviendo a Cuentos de Identidad, qué gran programa, qué recuerdo tenés. A mí, la verdad que yo lo seguía mucho, esto fue por la televisión pública, y yo seguía este trabajo porque la verdad que era muy interesante, no solamente los guiones, las actuaciones. ¿Cómo lo viviste vos? No, era, esto era muy interesante y había que estar ahí como siempre al pie y con mucho trabajo porque eran, la propuesta era que el mismo elenco hacía 13 historias diferentes, lo cual implicaba 13 personajes diferentes cada uno. Entonces te ibas de un extremo al otro, hubo un capítulo que a mí... que fue, digamos, el que yo tal vez más disfruté o que me puso ahí más en un lugar de vértigo, que era un chico en el proceso de querer cambiar su identidad, su género, ¿no? Era un chico que se había sentido chica, y estaba, con todo el tema de las hormonas y de poder hablar con la familia y de hacerse cargo de ese cambio, y de cómo lo tomaba la sociedad. Y es un tema muy, muy delicado que sufren muchísimos chicos y chicas, tiene un tratamiento muy, muy sensible y muy difícil socialmente. Entonces, poder meterme un poco con ese tema y con ese personaje y con el respeto que eso implicaba y con la investigación, fue muy interesante y todas las otras historias, el elenco en sí, laburar con Lecky, que es el director, que después me lo volví a cruzar en terapia, estaba buenísimo, la verdad es que fue muy interesante, estuvo buenísimo. Martín, tenemos un mensajito de los oyentes, escuchemos a ver las repercusiones. A ver. Hola, ¿qué tal? Julia, habla Héctor, quería hablar sobre Martín, el actor que está hablando en este momento, que yo no lo vi en teatro, pero sí lo vi en varias ficciones de los contenidos digitales. Y entre ellos destaco, hay una escena muy buena donde viene en Babylon, una producción de Gastón Portal, creo que es, y viene silbando un puñado de dólares que uno lo identifica el tema cuando... Ahí se cortó justo porque son los 30 segundos, ¿recordás esa escena? Sí, es una escena espectacular, es genial esa escena. Hacía un detective completamente crazy, loco, total, tipo Gary Oldman en El Perfecto Asesino, como una cosa totalmente desquiciada, y en esa escena con un actor que se llama Chucho Fernández, donde es un tiroteo que además ni se inmuta, le pasan las balas por 30 centímetros, no se mueve, hace un movimiento rápido con un maletín, y salta un arma que toma en el aire y empieza a disparar, una cosa medio superpoderes, totalmente desquiciada. Y sí, ese silbido medio cowboy con el que vino Gastón con el audio grabado en el celular y me dice, bueno, ahora tenés que silbar esto, de esas cosas que de repente Gastón hace que te vas a grabar y te aparece con una cosa completamente nueva y espectacular. Sí, gran escena, muy muy divertida de hacer, sobre todo. Pero cómo pega, laburar, ¿no? Con Gastón Portal. ¿Cómo? ¿Cómo pega y cómo la gente lo recuerda? Fíjate, sí, está bueno. Cuando te hablan de una escena, es muy loco eso, porque la verdad es que uno, qué sé yo, pone tanto, ¿viste? No sé, cómo le tiene tanto amor a esas cosas. Y cuando uno ve que esas cosas pudieron quedar adentro de alguien en el recuerdo, resonaron en algún lugar, nada, es muy gratificante. Así que está bueno, qué sé yo, uno lo hace un poco por eso, por uno y por los otros, y también el tema de nunca subestimar que siempre hay otro que está mirando lo que uno está haciendo, para mí es fundamental. Cuando yo veo que alguien está subestimando eso, ¿no? Que hay una mirada externa y que todo lo que uno está haciendo va a resonar en algún lugar del otro, que además está poniendo tiempo de uno, del público, está poniendo tiempo propio y está yendo hacia un lugar a ver las cosas, es muy valioso eso. Entonces, que resuene, es gratificante, por supuesto. Martín Slipak, viste, a pesar de, no sé, la Pero Pincho queda ahí en suspenso, lo flota, sí, flota, no sé. Llega, pero para julio, la temporada de julio, dicen que viene lindo, aparte. Voy a ver qué hago, ¿eh? Voy a hablar con algunos colegas y les voy a avisar, que las reglas son un poco extrañas. No, ¿cómo? Pero ¿cómo? No, está bien, estuvo bien, estuvo bien. Ahora, divertido. Igual lo pasaste bien, hicimos una recorrida, descubrimos de qué cosa no te acordás. Claro, pero para nosotros también fue un gusto tenerte esta tarde, ¿eh? Gracias por la onda. Bueno, por favor, y lo de jueves a domingo en el Teatro Apolo, El Principio de Arquímedes, siempre a las 21, salvo domingo, que es a las 20 horas, y esto, que me parece que es una obra que vale la pena ver, de verdad, está muy interesante. Suscribo totalmente. Un abrazo, bueno. Martín, gracias. Abrazo grande, gracias, ¿eh? Hasta luego. Chau, chau. Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com.